En dos trazos, y desde el principio, el Papa San Pío X, en la encíclica Pagendi, define y condena el error. El error, en este caso específico, es el que cometen los historiadores cuando son modernistas o los modernistas puestos en historiadores. Y al error el Papa lo llama, y llamándolo correctamente lo condena y reprueba, historicismo. ¿Qué cosa es el historicismo? Pues escuchemos al mismo pontífice que nos lo diga. Es una fisura entre la fe y la ciencia. Los historicistas dan por cosa averiguada y firme que la ciencia debe ser atea, lo mismo la historia, en cuyos dominios no puede haber lugar más que para los fenómenos, desterrando totalmente a Dios y a lo divino. Pero después de esta sintética y certera definición condenatoria, el Papa se aboca al análisis. Y es entonces cuando nos dice que, puestos a historiadores, los modernistas despliegan un primer ardid. Consiste el mismo en mostrarse solícitos para que no se los tenga por filósofos. Pero no lo hacen por humildad, dice el Papa, sino por astucia, por malevolencia, porque según ellos la filosofía les haría perder objetividad. Y sin embargo, para llegar a esta conclusión, tienen que ejercitar y ejecutar un primer acto filosofante. O contemplamos, diría Aristóteles. Lo que hacen en síntesis los modernistas es identificar a la filosofía con el apriorismo, al apriorismo con el idealismo, y como el idealismo para ellos queda reducido a una hipotética oposición al materialismo, pues entonces se definen no filósofos, no filosofantes. Con lo cual, tenía razón el Papa cuando al principio nos dice que no lo hacen por un gesto de reverencia hacia la filosofía, sino por un apego al materialismo, al cual la filosofía, si adhirieran, les impediría llegar abruptamente como abruptamente quieren llegar. Hecha esta petición de principios, los historicistas reclaman para sí tres cánones. El primero es el del agnosticismo. El segundo, el de la transfiguración de las cosas por la fe. Y el tercero, el de la desfiguración de las cosas por la fe. Por el primero de estos cánones, el del agnosticismo, se desprende que la historia, no de otro modo que la ciencia toda, versa únicamente sobre fenómenos. Tanto Dios como toda otra intervención sobrenatural, como toda otra intervención divina en los hechos humanos, deben ser relegados al campo de la fe, porque solamente pertenecen al campo de la fe. Y por lo tanto, si se encuentra algo que conste de dos elementos, lo divino y lo humano, solo lo humano será considerado histórico y objeto de un estudio histórico o pasible de un análisis histórico, mientras que lo divino será postergado, relegado, destratado, menospreciado, puesto que lo divino es identificado por los modernistas con lo fideísta. Para ellos, paradójicamente, toda fe y toda afirmación de la fe y toda proferición de la fe es fideísmo. Habría entonces un Cristo histórico y un Cristo de la fe, una iglesia de la historia y una iglesia de la fe, sacramentos de la historia y sacramentos de la fe, Y en esta actitud dialéctica, antojadiza, envolvente, todo lo que pertenece al ámbito de la fe es menospreciado, no tiene derecho a participar de la historia, no tiene derecho ni potestad alguna a ser considerado como objeto de análisis histórico, y entonces lo histórico queda reducido, ceñido, exclusiva y excluyentemente a lo fenomenológico. El segundo canon de los modernistas tiene lugar una vez que ha sido reducida la historia a puros elementos humanos en constante fluir y en constante devenir y en pura observación fenomenológica. Sostienen que esos elementos humanos son válidos en la medida en que son despojados primero de todo aquello que resulte transfigurado por obra de la fe. Para los modernistas, todo agregado al fenómeno mismo, todo agregado al documento mismo, al papelismo mismo, que diría Paul Grussac, ya sería una transfiguración de la fe. Por ejemplo, dicen los modernistas, a Cristo lo explica la psicología, la geografía, la historia, pero toda comprensión que le agregue algo más ya sería una transfiguración por la fe y de la fe. Y por lo tanto ya no sería válido, ya no sería científico, ya no sería histórico. El tercer canon reclamado por los modernistas es que todo lo que no encaja en la llamada lógica de los hechos o no se acomoda a las personas debe ser también desechado por desfigurador. La fe suscita estas desfiguraciones, dicen los modernistas. Por ejemplo, las alegorías de las parábolas de Cristo, según ellos, supera el entendimiento de un oyente promedio. Considerando el carácter del hombre y sus circunstancias y sus condiciones, todo lo demás es desfiguración de la fe o desfiguración por la fe. ¿Y quiénes son los que evalúan y los que verifican el grado de desfiguración de la fe y por la fe? Pues ellos mismos, convertidos en el principio y en el fin de toda hermenéutica histórica. Un error grave que subyace en este último canon reclamado por los modernistas, de los tres que hemos visto siguiendo a San Pío X, un error grave que subyace, digo, es la idea del hombre normal elaborada por Emilio Durkheim cuando escribió las reglas del método sociológico. Para Durkheim, lo normal es el término medio, lo normal es la regla aritmética, lo normal es lo que abunda, de manera tal que con este criterio torcido y avieso de normalidad, lo normativo, lo canónico, deja de ser lo paradigmático, lo arquetípico, para convertirse simplemente en lo mediocre. Todo lo que en Cristo no hubo de normalidad, según el criterio durkheimiano, no puede ser considerado histórico. La conclusión, implícita, a veces explícita a otras, en los modernistas, es que Cristo no es Dios ni ejecutó propiamente nada divino. Y en cuanto hombre, realizó y dijo solo lo que ellos, es decir, los modernistas, le dan derecho a decir y a obrar según esta lógica de los hechos y según esta concepción antropológica del hombre promedio. Estos tres principios reclamados por los modernistas pasan a la crítica historiográfica. Y el crítico lo que hace es, en primer lugar, dividir los documentos en dos partes. La primera es la parte que queda después de aplicar los tres cánones previstos. y la segunda es la parte de la fe. Pero esta parte de la fe ya no es real. La conclusión también es sumamente desalentadora y angustiante. Es una conclusión asfixiante. Hay un Cristo real y hay un Cristo irreal, ideal, filosófico, teológico, fruto de las piadosas especulaciones fideístas de la Iglesia, pero ese no es el Cristo real. Después de dividir los documentos en dos grupos, aplican un principio al que denominan principio de la inmanencia vital. Según este principio, los hechos están subordinados a la necesidad de la cual esos hechos emanan. Los modernistas acusan a la Iglesia, paradójicamente, de practicar este principio de la inmanencia vital, de manera tal que en la denuncia modernista la Iglesia es acusada de tener ciertas necesidades a las que responde fabricando determinados hechos o inventando determinados hechos. Confeccionan un catálogo de las sucesivas necesidades por las que habría pasado la Iglesia respecto del dogma y respecto del culto, y entonces a partir de esas necesidades surgirían los hechos fabricados. Esta falsa denuncia modernista contra la Iglesia es la que está detrás de ciertos bestsellers que hoy abrumadoramente han invadido el mercado. Tal el caso del Código da Vinci, del Evangelio de Judas o de la tumba de Jesús. ¿Cuál sería el núcleo de la denuncia del Código da Vinci? La Iglesia tuvo que inventar un hecho a partir de una necesidad. Como la necesidad era la de ser dogmáticamente machista, el hecho que tuvo que inventar es el de la postergación histórica de María Magdalena. Pero ahora aparece el Código da Vinci para mostrarnos finalmente la verdad. ¿Cuál sería el principio de la inmanencia vital aplicado al segundo ejemplo que he puesto, al del Evangelio de Judas? La Iglesia habría tenido, la Iglesia tendría la necesidad de encontrar un traidor para justificar la muerte de Jesucristo. Luego fabrica o inventa el hecho de la traición de Judas, pero aquí está el Evangelio de Judas para mostrarnos finalmente que Judas era un gran hombre. ¿Y cuál es el principio de la inmanencia vital aplicado al tercer ejemplo que he puesto, el de la tumba de Jesús? Exactamente el mismo. La Iglesia habría tenido, la Iglesia tendría la necesidad de hablar de la resurrección de Jesucristo. Luego inventa o fabrica el hecho de su resurrección y ascensión gloriosa a los cielos. Pero aquí están los arqueólogos modernistas, los historicistas, que nos prueban que existe una tumba de Jesús, que Jesús está enterrado, que Jesús ha muerto como cualquier otro ser humano. La regla maldita que extraen de la aplicación de estos principios es que la época de un documento se ha de determinar solamente por la época en que surgió cada necesidad dentro de la Iglesia. Y hay otra operación mistificadora que le sigue inmediatamente a esta. Además de la división de los documentos, además de la aplicación del principio de la emanación vital, distinguen entre el origen de un hecho y su desarrollo. Y esta distinción la hacen aplicando inexorablemente el criterio evolucionista que preside dogmáticamente no solamente el curso de la historia, sino también los estudios del curso de la historia. Dice literalmente el Papa San Pío X: todo es obra de un apriorismo pululante de herejías. causan verdadera lástima, pues diciéndose sabios se convirtieron en necios. Pero también causan indignación cuando acusan a la Iglesia de mezclar y barajar los documentos en forma tal que hablen en su favor. Ya nos parece que está patente cuál es el método de los modernistas en la cuestión histórica. Precede el filósofo, le sigue el historiador, viene detrás por orden la crítica interna y al fin la crítica textual. La verdad es que todos estos principios que hemos tratado de enumerar con algunos ejemplos, la verdad es que todos estos recursos, la verdad es que todos estos ardides, lo único que han logrado, lo único que logran, es la falsificación del ser y del acontecer histórico, la falsificación del consistir y la falsificación del transcurrir. Al final de este apartado de la Pagelli, dedicado a los historiadores, el Papa se hace una pregunta sumamente interesante por la actualidad que tiene. ¿Por qué, se pregunta San Pío X, por qué tantos católicos se dejan llevar por los principios modernistas? Si es tan evidente el error, si es tan patente la heterodoxia, ¿por qué tantos católicos han sido arrastrados y son arrastrados por estos errores de los modernistas? Dejando a un lado la primera respuesta, por cierto, bien que válida, y por eso la primera, hacen esto porque han perdido el temor de Dios, hacen esto porque tienen una audacia sin límite, hacen esto porque aborrecen la verdad y se prosternan ante la mentira a la que sirven. Además de esta primera respuesta, creemos que hay otra. Estos historiadores modernistas, estos historicistas, se mueven muy coordinadamente dentro de un país y en todos los países. Se alaban recíprocamente y destruyen unánimemente aquellos que se les opone. Es decir, que implementan una doble táctica, la de la conspiración del silencio y la del autobombo. A quien los rechaza, lo acusan de ser un ignorante. A quien los aceptan, los elogian y lo cubren de todo tipo de alabanzas. Esta es la norma que prevalece hasta en nuestros días y aquí entre nosotros. Aquellos que atacan a los modernistas, aquellos que desenmascaran a los modernistas, aquellos que ponen en evidencia las falacias de los historicistas, son unánimemente reprobados, ignorados, desterrados, marginados. Paralelamente, aquellos que se adhieren con frenesí, súbitamente, al ideario de los historicistas y de los modernistas, reciben el elogio permanente y el elogio cósmico. Todo el mundo se les abre y todo el mundo se les pone a sus pies. Apliquemos ahora estas enseñanzas de la Pagelli a nuestra actual situación historiográfica. No de un modo analítico, claro, sino mediante algunos ejemplos y algunas consideraciones generales, puesto que sería imposible hacer un análisis exhaustivo de la presencia del historicismo en la historiografía actual. Pero sí podemos decir que prevalece en los ambientes culturales una concepción de la historia y de la pedagogía de la historia clausurada a la contemplación de los grandes modelos, desacralizada, secularizada, sin lugar para lo egregio, sin lugar para lo mistérico, sin lugar para lo divino, sin lugar para Jesucristo. Una historia concebida como mecánica, en la cual el único heroísmo consiste en desafiar a la revelación sin escrúpulos. No solo entonces sucede lo que decíamos antes, la falsificación del acontecer o del transcurrir, sino también del ser y del consistir de la historia. Una historia en la que cuentan los procesos, las estructuras, las realizaciones materiales, pero en la cual nuestro Señor Jesucristo es el gran ausente, el gran desplazado. Como ausentes y desplazados son aquellos hombres que han librado y que libran las batallas del Señor. Por eso, como bien decía don Federico Barguren, cuando el historiador abandona en su oficio la idea de lo santo, la idea de lo sacro, se despeña de abismo en abismo y se pierde en una soledad sin Dios y sin consuelo. Pues precisamente es en esta soledad inmanentista, en este abismo masificante, en el que han caído y en el que escriben la historia todos los autores historicistas, torciendo el rumbo del ser y del acontecer, hasta caer en una crasa fenomenología que recibió no solo las oportunas reprobaciones del Papa San Pío X, sino también del Papa Pío II en Humani Generis y de Juan Pablo II en las instrucciones reprobatorias de la Teología de la Liberación del año 1984, instrucciones en las cuales se emplea específicamente la voz historicismo para reprobar a estas corrientes fenomenológicas de los modernistas. Y la verdad es que allí están ante nuestra vista los supuestos profesionales de la historia, los titulares de las grandes cátedras, los dueños de las academias, de los bestsellers, tanto de orientación liberal como de orientación marxista. Todos tienen como común denominador estos errores historicistas que ya denunciara el Papa San Pío X. Pero puestos a poner ejemplo, como habíamos prometido, puesto que no podemos ni debemos hacer un análisis exhaustivo de esta cuestión, puestos a poner ejemplo, digo, allí están delante de nuestra vista los representantes de la escuela de los anales, la que ha impuesto sus criterios casi como un dogma en las últimas décadas, la que ha uniformizado la enseñanza y la investigación de los estudios históricos con sus categorías materialistas, algo que sucede incluso, o por lo pronto, en los mismos establecimientos católicos o sedicentemente católicos. Basta advertir la tesis central de la historia de la vida privada de Georges Duby, uno de los principales representantes de la escuela de los anales. Porque es Duby el que dice que los héroes y los santos son patologías, otra vez Durkheim, porque escapan a la regla aritmética, al hombre promedio, al que abunda, y por lo tanto hay que estudiar al hombre común con sus valores que cambian, al hombre vulgar, al hombre ramplón, al hombre aplebeyado, que pasa a ser ahora el gran protagonista de la historia. Pero no está solo, lamentablemente, Duby, en la afirmación de este dislate. Otros, como Brodel, confiesan su fe en la matematización de la historia porque nos dicen la civilización es hija del número. Olegov, que sostiene que la historia debe sumergirse en el nivel de las menudencias, en el nivel de lo ordinario, y buscar allí, bucear allí. La clave de la historia está en las menudencias, en lo ordinario, en lo prosaico. Otros, al fin, para seguir con estos ejemplos, como Pierre Junot, sostienen que los hechos que interesan realmente al historiador son los de naturaleza colectiva, inconsciente, cuantitativa, y por lo tanto la historia deberá ocuparse de estudiar las cifras demográficas, los avances de las lluvias y los cambios de la climatología, la cuestión de las enfermedades, de las pestes, del hambre, las variantes pluviométricas a lo largo de los siglos, la situación de los jardines y de los vergeles, los instrumentos de labranza. Todos estos son los grandes tópicos que nos presenta Junot como posibles temas de análisis y de investigación. No faltan los que piden, y leo textualmente un párrafo de Leroy Ladurie, dejar de especular estérilmente sobre los móviles de los héroes. y ordenan que la finalidad de los estudios del pasado, y también leo entrecomilladamente, ya no sea más la de formar caballeros medievales. Ahora lo propio del historiador y lo propio del docente es exaltar la centralidad del hombre común con sus valores que cambian. E integrar a los jóvenes, y este es específicamente el plan historicista y modernista de la UNESCO, integrar a los jóvenes al nuevo orden internacional, dejando de lado en la enseñanza de la historia y dejando de lado en la investigación histórica la exaltación de las gestas patrióticas, la exaltación de los protagonistas heroicos, la exaltación de los próceres. Todo esto está absolutamente fuera de la consideración de la historia. Pues entonces ocurre aquello que ya decía Huizinga: la historia pasa a tener condición de esclava, de vasalla, de sierva. Pero esta historia en servidumbre es una historia en servidumbre del mal, no de aquella servidumbre que podría ennoblecerla y que de hecho debería ennoblecerla. La historia sierva de la filosofía, la historia sierva de la teología, la historia sierva de Dios. No, la historia sierva de la ordinariez, de las menudencias, de la vulgaridad, de la mesocracia. Una historia agotada en la lucha de clases sin ver las otras clases de lucha. Es decir, la perpetua agonía del hombre que se debate entre esas dos ciudades de la que hablaba San Agustín. Esta historia explica a los reyes por los súbditos, a los caudillos por los acaudillados y a los príncipes por los plebeyos, hasta culminar en ese grito infernal e impío de Carlos Marx cuando sostiene el manifiesto comunista: no a los héroes, sí a las masas. Y este grito por el que se rechaza la heroicidad y se hipertrofia el protagonismo del número, de la cantidad, de la muchedumbre, este grito es justamente el que está execrado en las Sagradas Escrituras. Cuando en el Antiguo Testamento, en el libro de los Proverbios, se dice: he visto un mal enorme, he visto al príncipe a pie y al siervo a caballo. Ese mal enorme es precisamente la inversión o la subversión de todos los bienes. Podríamos abundar en ejemplos desdichados, reveladores todos de este incremento desolador del historicismo de los modernistas. De hecho, hay algunos ejemplos que merecerían ser analizados si este fuera el momento. Pienso en la obra de Klaus Janko que se llama Historiografía cibernética, la historia considerada como una etapa de la evolución cibernética, que no es la única, pero posiblemente sea la más representativa, en la cual estos autores sostienen lo que se ha puesto últimamente de moda en la corriente historicista y cuyo título pone en evidencia. ¿Qué es la historia? Pues nada más que una etapa de la evolución cibernética de la humanidad. Con razón, Giacca, cuando hablaba de la filosofía cuántica del universo como un cáncer que degenera a la razón y que le quita a la razón su entidad, su rango, su decoro y su nobleza, con razón, digo, Giacca sostenía que este cáncer consiste en la sustitución de la verdad por la eficacia. Como la cibernética es eficaz, luego la cibernética debe ocupar el lugar de la verdad histórica. Un verdadero cáncer, efectivamente, que degenera la vida contemplativa y que pervierte la inteligencia humana. ¿Qué decir frente a todos estos errores historicistas, modernistas? ¿Qué decir? Habrá que decir, por lo pronto, que la civilización no es hija del número. La civilización, la que realmente merece ser hombre y es digna de llamarse así, es aquella que reconoce a Dios como Padre y que, arrodillándose ante Dios, lo adora en el misterio inefable de la Santísima Trinidad. El ser se es, se nombra, el nombre, el Padre y el Espíritu consisten, todo es presencia, luz, ontofanía. Así habla Gerardo Diego de este misterio inefable de la Santísima Trinidad. La civilización verdadera y la historia que quiera recogerla y conservarla ha brotado de la proferición creadora del Señor, atestiguada en el libro del Génesis, y de aquella palabra pronunciada ante el ángel por María Santísima: hágase en mí según tu palabra. Pues no, entonces, la civilización no es hija del número, porque al principio no fue el número, al principio fue el Verbo. Será el anticristo el que traiga una cifra maldita sobre su frente, y seguirá siendo Jesucristo el portador del Verbo, de la luz y de la lumbre. No se trata entonces de matematizar, sino de teologizar, si se me permite el neologismo. Habrá que decir que la historia no aguarda a quien la arranque de los brazos de Clío, aquella musa de la memoria y de lo pasado, que remitía de algún modo al eterno y que tanto molesta como símbolo a los historicistas y a los modernistas. Pues no. Habrá que decir que la historia aguarda a Don Quijote, que le diga a Sancho Panza: Sancho, amigo, la historia es como cosa sagrada porque ha de ser verdadera, y donde está la verdad, está Dios en tanto verdad. No obstante, hay algunos que escriben y arrojan libros de sí como si fuesen buñuelos. Los historiadores que de mentiras se valen habrían de ser quemados como los que hacen moneda falsa. Esto es lo que espera la historia. Los historiadores necesitan que otra vez Virgilio cante en la Eneida: buscad a vuestra madre antigua. Y habrá que decir que no, rotundamente que no es la vida del hombre común, vulgar y prosaico, con sus valores que cambian, lo que constituye a la historia y lo que le interesa a los historiadores, que no es el conocimiento de lo cotidiano, de lo impersonal, de lo colectivo, de lo inconsciente, de lo mudable, de lo anónimo. No es eso lo que nos interesa y lo que interesa. Lo verdaderamente histórico y lo verdaderamente educativo es el testimonio de aquello que, trascendiendo las contingencias del devenir y de lo aparente, han hecho de sus vidas y de sus acciones un modelo de contemplación perdurable. Lo que perfecciona las almas es el de tener la mirada en los gestos, en los actos, en los pensamientos, que han vencido la fugacidad cotidiana y han conquistado un sitio en el tiempo y en el espacio, y por eso se han vuelto actuales, es decir, perennes, es decir, permanentes. Lo ha dicho con propiedad el precitado Huizinga: nunca se llegará a la comprensión histórica si no visualizamos la imagen de los individuos singulares que fueron los primeros en concebir los pensamientos, en ejecutar las acciones, en cobrar ánimo para decidir, para arriesgar, cuando los muchos se desesperaban o vivían indiferentes a la verdad, y que después se vieron coronados por el éxito, por el fracaso. Lo mismo da, por el éxito o por el fracaso, lo mismo da. Lo que no da lo mismo es testimoniar o no testimoniar la verdad, porque la historia es una aristocracia. Ella no ratifica ni los plebiscitos ni las aclamaciones de las multitudes. Ella tiene desdén por el mero éxito y un alto respeto por los gloriosos vencidos. El testimonio de la verdad es lo que tiene que importarle al historiador. Nadie será capaz de entusiasmarse, nadie será arrebatado de la medianía, nadie será promovido a la contemplación fecunda y a la ascesis, nadie estará pronto para donar su vida si no entra en contacto con el protagonismo histórico del santo, del héroe, del sabio, del genio, del poeta. Y por eso decía Anzoátegui, la condenación del culto de la personalidad es una de las más bajas abominaciones modernas. Importa el triunfo del culto de la mediocridad, la democratización de los valores humanos, la abolición de la facultad de admirar, de rendir homenaje, que es la facultad inherente a la naturaleza del hombre. Y agrega Ignacio Braulio Anzoátegui, es preferible admirar al diablo antes que no admirar a Dios ni al diablo. Lo primero es diabolismo, que tiene el remedio del exorcismo. Lo segundo es eunuquismo, y no tiene remedio. Habrá que decir entonces, frente a este avasallamiento modernista, historicista, habrá que decirles a los negadores de los héroes, que por lo mismo niegan las gestas patrias y las existencias de las naciones, que el hombre no nació para vivir en una aldea global sin héroes, que el hombre no puede vivir sin patria, porque a la patria, al buen decir de Paco Bernardes, Dios la fundó sobre la tierra para que hubiera menos llanto y menos luto. Dios la fundó para que fuera como un inmenso corazón en este mundo. La patria duerme como un niño con la cabeza en el regazo de la historia. Su sueño es dulce y reposado como el que siga la virtud y la victoria. La patria vive dulcemente de las raíces enterradas en el tiempo. Somos un ser indisoluble con el pasado, como el alma con el cuerpo. Entonces hay que restituirles a los hombres el ideal de la patria como una tierra fundada por los grandes modelos de conducta, como una tierra trazada por esos brazos heroicos, regada por esa sangre martirial. Superados estos errores y afirmada la verdad, el historiador tiene que tener una sensibilidad especial para considerar estos grandes modelos, para considerarlos y para comunicar lo que ha visto y contemplado. El historiador ha de estar con el ojo del alma bien alerta y desechando esa fatuidad cientificista, ese reduccionismo fenomenológico, ha de recuperar para su oficio esa noble y olvidada conducta que tenían los rapsodas y que tenían los aedas, que tuvieron los juglares, los cronistas, los narradores de las grandes sagas, hombres que se deslumbraban ante la magnanimidad y lo cantaban y lo celebraban y hacían el elogio de lo magnánimo, y hombres que además y por sobre todo solicitaban la emulación de lo superior. El historiador tendría que sentir nostalgia por la grandeza perdida y tendría que sentir remordimiento y culpa por no poder estar a la altura de esa grandeza que acaba de descubrir. El historiador debería decirles a esos hombres grandes: salud, camaradas, de aquellas campañas que nunca en mi vida ya habré de emprender. Salve, compañeros por tierras extrañas, jamás formaremos al amanecer. Te saludo, viejo soldado de Roma, legionario amigo que no conocí. Te saludo al tiempo que aspiro el aroma de los campamentos que no compartí. Salve, condestables, señores cruzados, que miro cruzando sobre un terraplén, flanqueado por frondas de olivos plateados, hacia la conquista de Jerusalén y el remordimiento, la admiración primero y el remordimiento después. No estuve con ellos. Una cruz bermeja no signó mi pecho ni mi pabellón. La luz que en las armas su rayo refleja no alumbró mi paso por Tiro y Sidón. Otro habrá llenado mi plaza vacante en un submarino con rumbo a Estambul, y alguien en Toledo, Madrid o Alicante tiñó con su sangre mi camisa azul. Salve, turbulentos ahijados del riesgo, salve, cazadores de un fugaz laurel, rúbrica de sangre que atraviesa el sesgo, la historia grabada con duro cincel. El historiador ha de tener algo del liturgo, así como el liturgo es aquel que comprende que el cielo irrumpe en la historia y relaciona lo visible con lo invisible, así también el historiador debe comprender este misterio. Santo Tomás, hablando de la Eucaristía, dice que la vida sacramental encierra una microhistoria de la salvación. Es un presente que depende de un acontecimiento pasado, la pasión, en camino hacia un futuro plenificante que es la gloria. Tres etapas mistéricas entonces en este gran sacramento, sacramento hegemónico: la pasión, la gloria, la gracia. En la Eucaristía se especifican en sacrificio, en comunión y en viático, y responden a esta triple significación que es pascual, que es actual y que es escatológica. Pues bien, hablando analógicamente, si se me permite, esta es la actitud que debería tener el historiador. Por eso, si Monseñor Bonamín decía que educar es eucaristizar, parafraseándolo, si se me permite, diría que historiar es eucaristizar. Lo es, por lo menos, para el historiador católico. O lo es, por lo menos, para el católico que quiera dedicarse a la historia. En un breve, dolorosamente desconocido, promulgado por el Papa León XIII hacia fines del siglo XIX, exactamente el 18 de agosto del año 1883, el Papa acusa con toda razón, con toda propiedad y con todo derecho a aquellos historiadores que hacen de su ciencia el terreno predilecto de la desfiguración, la mentira y la calumnia. Un verdadero cortejo de embaucadores, dice el Papa, embaucadores profesionales dedicados a la fea empresa de tergiversarlo todo, de menoscabar la presencia y la grandeza de Dios nuestro Señor. Y aludía el Papa en este documento, insisto, lamentablemente desconocido, aludía de un modo especial y enfático a los llamados católicos liberales, espíritus híbridos, contradictorios, volubles, tornadizos, que con tal de no contrariar al mundo, aplauden y adhieren a esas novedades peligrosas en las disciplinas históricas, pero a expensas siempre de la Iglesia y de Jesucristo. Pero lo más importante de este breve del Papa León XIII es que no solamente critica a los falsificadores de la historia, sino que insta a defender la verdad y celebra la conducta de aquellos historiadores capaces de hablar sí, sí, no, no. Hay que esforzarse enérgicamente, dice el Papa, en refutar las mentiras y falsedades recurriendo a las fuentes. Recién el doctor Caturelli aludía a la seriedad de don Vicente Sierra. Esa seriedad radicaba, entre otras cosas, en este hábito permanente que él tenía de acudir a las fuentes. Es necesario que la Iglesia, sigue diciendo León XIII, se defienda y que en el terreno de la historia fortifique con más cuidado los flancos atallados, atacados con mayor violencia. Y aquí, en este punto, León XIII llega a una hermosísima y conocida síntesis ciceroniana. Es necesario, dice el Papa, que se sepa claramente. La primera ley de la historia es no atreverse a mentir. La segunda, no tener miedo de decir la verdad. Hacia la misma época en que el Papa León XIII escribe este breve, un ilustre historiador y liturgista benedictino, don Granger, señalaba las principales actitudes que debían guiar a todo católico dedicado a los estudios históricos. Son reglas permanentes las que aquí se nos dictan. Por lo pronto, apartarse de las corrientes fatalistas, humanitaristas y naturalistas que niegan la causa increada, que resaltan al sujeto en desmedro del creador y que silencian permanentemente los factores sobrenaturales. Primera norma. La segunda, no dudar en exaltar la centralidad de Jesucristo. No dudar en exaltar el protagonismo de los santos, de los mártires, de los confesores, de los predicadores. No vacilar ante el misterio, ante el milagro. Recordar, en una palabra, que la vida sobrenatural es la que le da vida a la vida natural. Precisamente dice don Granger al historiador católico, y adviertan la actualidad de esta advertencia, las debilidades de los hombres de iglesia, los abusos temporarios, no lo asombran, porque sabe que el padre de familia ha resuelto tolerar la cizaña en su campo hasta la cosecha final, pero sabe dónde se manifiesta la dirección, el espíritu de la iglesia, su instinto divino. Los recibe, los acepta, los confiesa valerosamente, los aplica en sus relatos. Por ello nunca traiciona, nunca sacrifica la verdad. Llama bueno a lo que la iglesia juzga bueno y llama malo a lo que la iglesia juzga malo. Agreguemos algo más a lo ya dicho. Junto a este afán de restablecer la verdad completa que se nos solicita, la primera ley de la historia es no atreverse a mentir. Junto a la exaltación de la centralidad de Jesucristo que se nos pide, junto al rechazo de las fabulaciones ideológicas que se agrega, hay otro rasgo importante. Otro rasgo importante que debe definir al católico dedicado a la historia. Y es el que enunció Belloc. Saber responder desde el pasado. No es historiador el hombre que no sabe responder desde el pasado. Sin tomar como regla para apreciar o despreciar un hecho o un personaje, las ideas del día, las modas culturales, los esnovismos, las frivolidades. Sin tomar como patrón de comprensión o de evaluación de lo sucedido las llamadas hermenéuticas modernas. Esto es justamente lo que hace el historicismo. ¿Cuánta razón tenía el Papa Pío XII cuando en el mensaje de Navidad de 1957 nos decía: la historia humana es algo bien diverso de un proceso de fuerzas ciegas? Es un suceso admirable y vital de la historia misma del Verbo Divino, la cual en él se inició y por él tendrá su complemento el día del universal retorno al primer principio. Responder desde el pasado, dice Belloc, sabiendo que ese pasado es más ontológico que cronológico, que ese pasado tiene una causa incausada, que ese pasado tiene como principio aquel que no tiene ni principio ni fin. Para advertir que el verdadero progreso entonces en la historia consiste en regresar, en cumplir con la parábola del hijo pródigo, en volver por los fueros del origen, en regresar a la casa del Padre. Progreso es de ir para adelante, sin ver si vas bien o mal, dice el padre Castellani. Es progreso material el de estos politicastros. Progreso es borrar los rastros del pecado original. Eso es progreso. Regresar a la casa del Padre. No es la nuestra, lo admito, una época para el optimismo fácil, pero tampoco es la nuestra, ni ninguna, una época para la desesperanza. Desesperar es descender al infierno, dice San Isidoro de Sevilla, y nosotros luchamos por el cielo. Seguimos anhelando ese paraíso difícil, vertical e implacable con que soñaba José Antonio Primo de Rivera. De modo que no es esta una época para la huida o para la deserción, pero sí para la lucha, y la lucha es una gracia, un combate en cuyas vísperas todos los días debemos repetir con los discípulos de Maús: quédate con nosotros, Señor, porque ya atardece. Y en cuanto a Pedro, por encima de los cantos del gallo, sobresale la promesa de Jesús: yo rezaré por ti para que no desfallezca tu fe. De modo que lo que debemos hacer nosotros es recuperar, revitalizar, rehabilitar, reivindicar el sentido de la Iglesia militante, aquella que nunca pierde el rumbo. Lo ha dicho también bellamente Ignacio Braulio Anzoátegui: es que perdió su rumbo la nave de la Iglesia, es que a porfía se nos ha puesto a andar de tumbo en tumbo, ebria y alzada la marinería. ¿Qué fue de la pasada misión de iluminar la mar ignota? ¿Quién le dejó, Señor, así trocada su derrota en derrota? ¿Qué viento amotinado rasgó sus velas y quebró su quilla y la azotó sobre el acantilado, lejos de ti, mi Dios, y de tu orilla? ¿Qué capitán, Señor, adormecido por culpa y obra de la democracia, le quitó su vigor y su sentido a la gracia velera de tu gracia? Todavía esperamos que en tu pía solicitud nos salves del naufragio. El diablo nos acecha cada día. Escúchanos, Señor, nuestro sufragio, y que Santa María, Nuestra Señora, la corredentora, si fuera necesario, nos tienda nuestra vez, nueva vez en esta hora, el santo salvavidas del Rosario. Pues esto es lo que le pedimos a Dios: que nos permita seguir perteneciendo a la Iglesia militante, que nos permita seguir conservando la esperanza, que nos permita seguir desgranando las cuentas del Santo Rosario, que nos permita vivir y morir diciendo: Ave María, gracia plena, Dominus tecum. Muchas gracias. Aquí preguntan cuáles son los pasos que debe seguir un historiador católico para la investigación. En principio, algo quedó dicho al mencionar el texto del Papa León XIII y de Don Granger. Pero desde el punto de vista de la mera investigación, yo diría que en esa primera fase, que es la que se llama técnicamente heurística, o sea, la búsqueda, no hay mayores diferencias entre el que es católico y el que no lo es. Sí hay diferencias entre el que es honrado y el que es deshonesto. Porque si un historiador no es honesto, por muy bautizado que esté y por mucho rostro de estampita que tenga y por mucha vida parroquial que haga, escamoteará todo aquello que no le convenga y solo pondrá en evidencia determinados hallazgos. Desde ese punto de vista, creo que la diferencia no pasa por la fe, sino por el hábito intelectual, por la recta razón, por la rectitud en el obrar. Las otras diferencias, que son ciertamente más sustantivas, que son más definitorias, más vitales, son las que ya quedaron dichas en esta clasecita, que podríamos, si ustedes quieren, repasarlas de acuerdo con las enseñanzas del Papa León XIII, con algunas enseñanzas aquí citadas de Don Granger y algunas también de las que hemos citado, teniendo en cuenta lo que dice Belloc.